Y vamos a convidarle dos poesías que nos manda Gustavo Kessel, que es poeta mendocino, que tiene su último libro denominado Anacrónica. Y bueno, y tiene, nos ha mandado unas intervenciones de lo que va a ser esta noche. Así que nos vamos escuchando a Gustavo Kessel y luego a la tanda y regresamos. Adán y Eva perdieron el paraíso. La ciencia ha clonado a Caín. Vivir en una utopía eclesiástica nos condena a descubrir. ¿Será Dios musulmán, cristiano, judío? ¿Vivirá lejos? ¿Estará dormido? ¿Puede la fe acabar con tantas dudas o pueden tantas dudas acabar con nuestra fe? Vivir frente a un espejo nos puede confundir. ¿Será el diablo un poderoso, un dólar, una cruz, un Chernobyl? ¿Será su alma un gran papado o será nuestro odio lo que nos pueda destruir? Vivir en este mundo nos condena a los por qué. ¿Por qué alguien nos controla? ¿Por qué la suerte es para pocos? ¿Por qué el hambre es para muchos? ¿Por qué Mandela fue preso? ¿Por qué el Dalai perseguido? ¿Por qué Teresa de Calcuta no fue apoyada en vez de santificada? ¿Por qué mataron al Che Guevara? ¿Por qué los negros esclavos? ¿Por qué el fondo monetario? La juventud, la vejez, la muerte, la vida, los hombres, el cáncer, el SIDA. Todo en este mundo se resume en infinitas maneras de creer. Dios no entiende nada, si hasta el mismo al crearnos hoy se pregunta, ¿por qué?